La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Desde esta orilla atisbo lo que fue. Allá en la infancia, los cerros verdes anticipaban la humedad del puerto, y más acá, cerca de la memoria, el tren remitía los ramales cerrados. Eran rieles oxidados sobre el verde del monte, y en la estación un pequeño fantasma esperando a sus padres, muriendo en la orfandad del hombre que sería, y el viaje de los trenes con lo negro del cielo, devolviendo a la lluvia su tristeza. Así hemos quedado con tu viaje, tristes de la lluvia porque moja tus huesos, tristes por el barro que quedó en esta orilla mientras tu tren te lleva hacia otra parte. Ya nos encontraremos, en la estación te estamos esperando, huérfanos de tu voz, espantados de nuevo por lo negro del cielo que se ha puesto a golpear como un hachero loco y asesino. Pero se escucha la canción y el temor se disipa, y el cielo aclara y tu voz reverdece, como un brote de infancia reverdece, resucita en el canto, tu voz en la estación como en la infancia. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Y tenemos un invitado de lujo. Ya en la editorial empezamos a escuchar su voz. Me refiero a Chacho Echenique, la primera voz del dúo salteño, que va a estar aquí en instantes, aquí en el piso de La Molienda. La canción de la editorial se llama El tren de Alemanía, es un poema de Manuel Castilla, musicalizado por Patricio Jiménez, el otro integrante del dúo salteño a quien le hemos dedicado la editorial de hoy. Y ahora vamos a escuchar un clásico del dúo, con el Cuchi Leguizamón al piano. Se trata de La Zamba del Imaginero, letra de Armando Tejada Gómez y música del Cuchi Leguizamón, justamente. La Zamba del Imaginero por el dúo salteño. Molinos de agua, molinos de viento, La Molienda. Estaba La Zamba del Imaginero por el dúo salteño, la primera canción que compusieron juntos Armando Tejada Gómez, el poeta mendocino, y el Cuchi Leguizamón, el gran músico salteño, por medio de la intersección de Chacho Chenique, que ahí está llegando acá al estudio. Ahí está entrando en este momento, estaba medio perdido. ¿Cómo estás, Chacho? Bienvenido. Como salteño en Buenos Aires. Estabas perdido como salteño en Buenos Aires. Bueno, recién te cuento que estuvimos escuchando la Zamba del Imaginero, en esa hermosa versión que hicieron ustedes, y que ustedes ganaron un premio con esa canción, ¿no? ¿Fue así? Sí, pasaron muchos años, pero sí, no. Cuando la compuso el Cuchi con Armando Tejada Gómez. Sí, ¿cómo yo hice el enlace entre el Cuchi, en aquella época, sí, por teléfono, que era largo la cosa, ¿no? Y ahí se conocieron, el Cuchi con Armando. Mira. Con ese tema. Y claro, y después se hizo en el Luna Park, un festival de la municipalidad. Sí. Y competió, estaba Piazzolla también, que ganó. Piazzolla salió segundo o tercero también con un tema. Nosotros salimos tercero, en el tercer puesto con el. Con la Zamba del Imaginero. Sí, la ganadora es Miguita de Pan. Nunca me acuerdo de. Las palomitas se las comieron, pero bueno, qué sé yo. No. Eso ganó en folclore, Miguita de Pan. Y en tango también ganó otro que ganó no sabemos otro que quién no era. El último tren, creo que era. ¿Y Piazzolla con qué había competido ahí? Y bueno, ¿cómo se llama? Con la Melita Baltar, que grabó, que es muy conocido. Balada por un loco. Balada por un loco. Y también era el tercero. Sí, era gracioso, ¿viste? Porque a Piazzolla y a nosotros nos aplaudían así, el sector cercano nomás. Pero claro, todo alguna par, ¿viste? No aplaudían, ¿no es cierto? No aplaudían, pero eran épocas difíciles para hacerse escuchar, ¿no? Claro. Por ahí no éramos muy promocionados tampoco, menos el Cuchi, nosotros. ¿Todavía no habían ganado Cosquín o ya habían ganado? No recuerdo yo eso sí. Yo creo que fue después. Después que ganaron. Sí, después de Cosquín. Después de Cosquín, sí. Bueno, ustedes ganaron, para los oyentes que no lo saben, el dúo salteño ganó Cosquín en el año 1969, plena época del Cordobazo. Cordobazo. Había corrido el Cordobazo y ustedes, en ese año tan convulsionado, ganan con Cosquín. Cosquín, sí. ¿Cuál fue la sensación de ganar Cosquín? ¿Qué significó en algún momento? Bueno, para nosotros fue muy, muy interesante porque sabíamos por la época, ¿no? Porque ahora ya se escucha bien. Por la época todavía, digamos, ¿no? Por no estar tan promocionado el dúo aparte. Pues si uh-huh. estaba bien promocionado, lo hubiesen escuchado, me imagino. Pero uh-huh. como no estaba, y íbamos así, ¿viste? Medio como que, digamos, tanteando la situación de esa época musical. Interesante porque ganamos un público así interesante que escuchaba en Cosquín, que era ya en esa época, ¿no? Estamos hablando muchos años atrás. Claro. Y muy lindo, para eso fue una sensación importante porque queríamos era recuperar terreno nosotros también para ir trabajando, ir actuando en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Ya hacer ganar Cosquín, viste, interesante. Claro. Porque era, no, ya te digo, estaba muy mal publicitado el dúo, no. Sí, y eso cambió bastante, ¿no? Pero ustedes volvieron con Patricio en el año 2006, volvieron a tocar ahí en Cosquín. Sí, hemos y ido. Ya era otra realidad. Otra realidad. Sí, claro. sí, era otra. Pero sí, siempre interesante, ¿sí? Pero, o sea, es lindo llevar, para nosotros era importante llevar esto porque sabíamos que estábamos dando un mensaje. Claro. Un mensaje que después con el tiempo se traducirían así en un trabajo interesante, ¿no? Exactamente. Bueno, hace poquito declararon ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires a Juan Sasturain, una declaración análoga a la que les dieron a ustedes en el año 2009, porque fue también por medio de Aníbal Ibarra, que es el legislador que se está ocupando de reconocer a los artistas de la ciudad. ¿Cómo fue esa sensación cuando a ustedes los declararon ciudadanos ilustres, que estuvo Teresa Parodi, Juan Quintero, Luna Monti? Para mí muy difícil, muy triste, muy triste, porque Patricio ya estaba internado, en Salta. Me hubiese gustado venir con él, por supuesto, ¿no? Pero él ya estaba mal, inclusive murió como los tres días, Patricio. Claro. Y bueno, esa noche, bueno, interesante por un lado, importante, que yo, pero lo que más lamentaba que no haya estado Patricio, que es una mención importante, interesantísima, y que él no esté y recibirlo solo, y más la situación que estaba, ¿no? Sí, bueno. No fue muy, muy, digamos, muy alegre, ¿no? Pero sí, bueno, importante para la música, ¿no? Para nosotros. Recién, mientras te estábamos esperando, escuchamos la canción El tren de Alemania, que es música de Patricio. Con sobre un poema de Manuel Castilla. Manuel Castilla, ¿no? Sí. Muy importante. Alemania, que no es Alemania, sino que es una localidad pueblito, de Salta. Un pueblito que quedó ahí paradito, como tantos pueblos en Salta. Ajá. No funcionó mal la máquina, se la cortaron ahí, claro. Cortaron el tren, digamos, ¿no? Sí. Y sí. A base de eso es muy chiquito, nunca no hay Y de ahí eran los padres de Manuel Castilla, yo creo que estaba en la estación, director de, claro. De la estación, sí. Y ahí el tema. ¿Vos lo conociste, Manuel, o no? ¿Te acordás? Sí, claro, conocí a Manuel. Y me dijo tantas cosas lindas. Hablábamos poco, porque son éramos un poquito dos de generaciones, no distintas, pero muchos años. Claro. Aparte diferente, el Cuchi con Marlo y nosotros el Cuchi. Perecito claro. con por ahí cuando salíamos, ¿no? Así con aparte. Pero hermoso. De Manuel tengo cosas muy lindas. Uh-huh. Un recuerdo muy hermoso. Bueno, la canción que vamos a escuchar ahora se llama Corazonando, es un clásico que es letra y música del Cuchi. Los toques del corazón. ¿Cómo fue armar esa canción con el Cuchi? ¿Cómo trabajaron con él para grabar Corazonando? Como siempre, el Cuchi producía, hacía sus cosas en aquellas épocas, pasábamos las voces, trabajábamos, analizábamos, digamos, era rápido porque ya habíamos entrado en el, viste, cuando vos entras ya en la, sí. Las primeros temas y la Pomeña en aquella época era difícil porque era como primera vez escuchar un contrapunto, era más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero después no, después ya se hizo, digamos, como todas las cosas, ¿no? Igual esta chacarera siempre fue un poco más compleja que otras, ¿no? La estructura, ¿no?, del armado, la letra misma, que tiene una poesía bastante potente. Sí, yo creo que... Y la melodía compleja, ¿no? Corazonando. Sí, merece escucharse, esto es muy contemporáneo, ¿viste? Aparte, la temática es contemporánea también, uh-huh. ¿No? O sea, de los tumbos del corazón, que siempre andamos los tumbos, uh-huh. ¿Entendés? Y es una cosa real. Uh-huh. Más en aquellas épocas predecía cosas muy muy muy interesantes, claro. El chacarero, su arquitectura también, cómo se tocaba todo, ¿no? Claro. el trabajo, digamos, el contrapuntístico, ¿no? Uh-huh. Acá grabó el piano, no me acuerdo en esta versión si grabó. Sí, el Cuchi creo que sí, ¿no? Porque en esta el Cuchi hicimos cinco temas en piano, más con o menos. Ustedes. Sí, la idea era hacer todos los temas con el Cuchi en piano. Lo que pasa es que es largo de contar, nosotros vinimos antes, eso teníamos que haber preparado, porque estaba para piano, el Cuchi estaba para piano, pero lo interesante que como nosotros traíamos todos, yo por supuesto sabíamos las instrucciones, le dábamos los guitarristas, y los guitarristas, digamos, es una parte, en esa parte también se aporta al guitarrista, porque ya él tiene que trabajar otro tipo de introducciones en la música popular del noroeste. Claro. Especialmente la samba, algún carnavalito, ya es otro trabajo. Uh-huh. No es el trabajo, que estaba anteriormente, de chalchalero, fronterista, la gente interesante que venía, Falú, todo. Esto ya, todo contexto, pues fíjate que hace un aporte guitarrístico. Uh-huh. Ya tengo las introducciones, ¿no? Vos escuchaste las introducciones del dúo. Claro, por supuesto. No, recién escuchamos la samba del imaginero con el Cuchi y el piano. Cuchi. Esa samba que fue la historia de un tallador de madera del Chaco, me contabas, chaqueño, ¿no? Sí. Sobre el que escribió Armando. ¿Quién escribió primero? ¿Tejada Gómez la letra y el Cuchi la música? No, yo le llevé la música, lo pasé al Cuchi. ¿Vos le llevaste la música? Sí, el texto. El poema al Cuchi. Primero el texto. Claro. Después la música. Bueno, en este caso, que Corazonando es letra y música del Cuchi, o sea que... Letra y música del Cuchi, sí. Bueno, sí. Vamos a escuchar esa canción antes de irnos a la tanda, Corazonando, por el dúo salteño, que tenemos este invitado de lujo aquí en La Molienda, Chacho Echenique, y Corazonando, por la voz de Chacho Echenique y Patricio Jiménez. ¿Qué te sucede? Esta vida tan trajinada, el amor yéndose al muere y el veneno siempre a la nada. Corazón amanecido entre los tumbos del sentimiento, cantando siempre al olvido sobre el paisaje de tu silencio. Oh, solo como una estrella de invierno gritando azul en el rescoldo. Corazón, ¿qué te sucede? Esta vida tan trajinada, el amor yéndose al muere, que no es lindo siempre a la nada. Sus relatos, por si la vida los trae de nuevo. Corazón en entrevero, náufrago alegre de las parrandas, como te rondan los sueños que se desvían en la alborada. ¿Cómo te conoce el vino? Corazón, puño del alma, cajo de sangre y destino, toda vida luz enamorada. Corazón, ¿qué te sucede? Esta vida tan trajinada, el amor yéndose al muere, y el perdiendo siempre a la nada. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.